Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimientos y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa, este día jueves ya. Pasa rapidísimo el tiempo. Y estamos en 31 de marzo, último día de este mes. Y con él igualmente habrá que hacer una pequeña evaluación, ¿no? De cómo nos ha ido en este mes, en todo sentido. ¿Qué tal nos ha ido con el trabajo? ¿Qué ha pasado con la familia? ¿Qué ha pasado con los perdones? ¿Con las disculpas? ¿Qué ha pasado con los afectos? ¿Qué ha pasado con nuestras adicciones? Y adicciones, dicho de todas maneras, desde al traguito, al tabaco, a otras cosas más fuertecitas, o también adicción a pasar solo enojado, a la ira, ¿no? Adicción a estar solo con iras. Adicción a quejarnos todo el tiempo. ¿Y qué pasa la adicción a no hacer nada? La adicción a tener pereza. ¿Y qué pasa? ¿Qué otra adicción? Bueno, tenemos un montón de adicciones, ¿no? La adicción a la desesperanza, ¿no? A la tristeza. Me dicen acá también la adicción a los celulares, por supuesto. Tanta es la adicción ahora a estos aparatitos que inclusive ya se detectan o ya se saben noticias de atropellamientos en plena vía pública, porque pues el peatón sigue hablando, sigue texteando mientras camina por cualquier calle. Es decir, cada vez las adicciones nos están comiendo vivos. Echemos un ojo a eso también. Bueno, por el día de hoy, cada uno de nosotros también sacudámonos un poco fuerte a ver si nos libramos de una de esas adicciones que tenemos. ¿Qué tal? Bueno, ya vamos por nuestro programa número 58 en lo que va del año 2016, amigas, amigos. Lo hacemos con muy buena energía, con muy buenas ganas y, por supuesto, con la alegría de saber que ustedes nos acompañan mañana a mañana. Un abrazo fuerte para el Centro Cultural Huasipungo, para sus integrantes, para su una de sus cabezas, ¿no? Nuestro querido Pato Robalino. Y pues queremos decirles a ustedes, amigas y amigos, que para el día de hoy, recuerden que es jueves, entonces a las 9:30 tenemos una importante cita con la poesía. Y Acción Poética Quito, los días jueves, realmente nos traslada a un espacio diferente. Y Verso Libre es una, ¿qué les diría yo? Es una actitud de vida. Verso Libre es un movimiento latinoamericano y un grupo de chicos quiteños, de chicos de acá del Ecuador, pues un día decidieron que querían ser parte de este Verso Libre latinoamericano. Y entonces, después de una entrevista como todas las que hacemos acá en este espacio, pues llegamos a un acuerdo sin firma, solamente con el corazón y la palabra. Desde ahí nos acompaña Verso Libre. Los jueves, Verso Libre se toma los últimos 30 minutos para llevarnos a ese su espacio, que es el espacio de todos, de todas. Vamos nosotros a escuchar el día de hoy en nuestro programa al grupo Guardarraya, un grupo ecuatoriano, y pues miren lo que nos ofrece. Ahí está. siempre he pedido que nunca me dejes cuando la mentira veas que me envuelve con su manto cotidiano diurno y yo no pueda vomitar tantas cosas que me pretenden mentir, burdas cosas. Vayan, búsquense otro gil. Por eso yo me voy a tocar, por eso yo me voy a jugar, por eso yo me voy a escapar con un trío de locos. Y estas mágicas electroacústicas ganas de joder. Y estas mágicas electroacústicas ganas de joder. Estamos de regreso, 9:10 a.m. La Casa Territorio de las Artes, una jornada de artes escénicas y música denominada Casa Territorio de las Artes, presentará en las Salas Independientes de Artes Escénicas, el próximo sábado 2 de abril, bueno, viernes y sábado, en los espacios verdes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en apoyo a la Casa de la Cultura. Los colectivos actuarán en este evento, al que el público tendrá acceso sin costo alguno, son el Frente de Danza Independiente, la Escuela Exploradores de la Danza, Teatro del Cronopio, Contra el Viento Teatro, Cero No Cero, Los Perros Callejeros, la Fundación Mandrágora, La Buena Compañía, Fundación Títere Fue, Colectivo Teatral El Viaje, Colectivo Teatral El Derrumbe, Teatro de lo Imposible y Guagua Pichincha. El programa comenzará el viernes 1 de abril con una ceremonia ancestral de fuego y la siembra del árbol de Arupo a las 18 horas en los espacios verdes frente al Teatro Nacional. Como parte de ese programa se presentarán Guido Navarro con sonaja y tambora, Rosamelia Poveda con Mañana en la Batalla Piensa en Mí y Tambores y Otros Demonios. El sábado 2 de abril comenzará la jornada con un pregón en que se presentarán las bandas de los municipios de Mejía y de Rumiñahui a partir de las 10 horas en el vestíbulo del Teatro Nacional y luego continuará con una presentación de danza en el portón de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 11 horas. Además habrá un mercado de pulgas en la sala El Triciclo, cuyo propósito es revalorizar el uso de objetos evitando el desecho inmediato, para de esa manera pues contribuir al cuidado del planeta. En este evento, amigas y amigos, participarán artistas que intercambiarán vestuario, maquillaje, utilería y toda indumentaria teatral. Además, en el hall de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se desarrollará una feria de libros con publicaciones editadas por la Casa de la Cultura a partir de las 11 de la mañana hasta las 16 horas. Otra feria creativa de arte se efectuará en los exteriores del Teatro Nacional y también actuarán los colectivos Milicia Teatral y Manicho en una tarima ubicada frente al vestíbulo del Teatro Nacional. La Casa de la Cultura, pues territorio de las artes. Viernes primero de abril y sábado 2 de abril. A partir de las 12 horas del día sábado, se presentará un grupo de breakdance. A las 13 horas, 1 de la tarde, actuará el Ensamble Nacional de Danza, la agrupación musical Luce América. A las 14 horas, Boca Pelo a las 15 y Minoen a las 16 horas. Chris Big Band Funk Rock a las 17 horas, 5 de la tarde, y la agrupación Amigos Millonarios y Facha Guayras a las 17 horas. A las 20 horas, el grupo Baladas Forever, con canciones en inglés, y en el área de la mujer habrá danza a partir de la 1:30 de la tarde, 13:30. La jornada también se desarrollará en las extensiones y centros culturales de la Casa de la Cultura, en Cayambe y Mejía, Humacantao, en Chimbacalle, Hospital Eugenio Espejo, en San Antonio de Pichincha y en La Magdalena. De manera adicional, amigas y amigos, habrá clases abiertas de literatura a cargo de Diego Montalvo y en la sala de Metro Aguilera Malta y en la sala Miguel de Santiago con Jorge Velasco Mackenzie. También habrá clases demostrativas de danza, gimnasia artística y mimo en la Escuela de Exploradores de la Danza. También en las salas alternativas independientes que funcionan en la Casa de la Cultura se presentará el grupo de danza Hilo de Plata, Teatro de lo Imposible. También habrá un espectáculo de magia en la Sala Mandrágora. Terry Araujo presentará un evento dancístico y Títere Fue pondrá en escena Sopa de Ladrones, el colectivo El Viaje, Cómo Matar un Recuerdo, La Buena Compañía con la obra Familia Pérez y Mimo Mandrágora será presente con Cordeles, Guagua Pichincha con la Generación Invisible, Perros Callejeros con Bailado, Teatro del Cronopio con Una de Vampiros y La Buena Compañía con creaciones del Mimo José Vacas. Al retornar les contamos mucho más de lo que habrá el viernes primero y el sábado 2 de abril acá en territorio, la Casa Territorio de las Artes. 9 de la mañana con 14 minutos y Pichirilo Radioactivo interpreta Guaira. Thank you. Bien, tenemos en la línea, amigas y amigos, a Mónica López, nuestra compañera, quien conduce el área de la mujer de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y queremos conversar con ella unos breves minutos. Sabemos que igualmente, como parte de las jornadas del área de la mujer en este momento, salen a una actividad para uno de los colegios emblemáticos de nuestra ciudad. Buenos días, Moni, qué gusto siempre poder escucharte. Buenos días, bienvenida al programa. Buenos días, Pachita, buenos días a nuestros amigos de la radio. Es un gusto acompañarles estos minutos. Bueno, todos estamos de fiesta, la Casa Territorio de las Artes, y esto pues desde el día de mañana, viernes 1 de abril, y el día sábado. Y claro, pues los colectivos independientes y aquellos que ocupan salas independientes de artes escénicas intervendrán realmente en esta jornada artística cultural. Entonces, conozco pues que también el área de la mujer no podía estar al margen de la Casa Territorio de las Artes, y queríamos invitarte a que nos cuentes al público qué va a haber en el área de la mujer para el día sábado, a qué horas, quiénes se presentarán, en fin. Adelante, Moni, te escuchamos. Bueno, les comento a nuestros amigos que esta jornada del día sábado se va a realizar específicamente en el Teatro Prometeo, y van a estar interviniendo a partir de las 11 de la mañana algunas extensiones de la Casa de la Cultura, como es el caso de Cayambe y Conocoto, a las 11 de la mañana, como parte de las expresiones de los territorios de la provincia de Pichincha, que tiene diferentes potencialidades en lo que a cultura se refiere. A partir de las 12 horas también van a estar presentándose el proyecto La Casa en el Hospital Eugenio Espejo, esto como parte de uno de los convenios que mantiene con este lugar. Es una participación que la realiza con el artista Fernando Jaramillo. Esto en cuanto a actividades de las extensiones, aunque se realiza durante todo el día prácticamente. Pero nosotros, como área de la mujer, a partir de la 1:30 tenemos presentaciones, como es el caso de nuestros talleres, ¿no? Iniciamos con el taller de danza tradicional, que está a cargo de la maestra Margarita Chiriboga. Van a presentarse alrededor de 12 integrantes con varios bailes ecuatorianos, con géneros ecuatorianos. A las 2:40 también va a estar presentándose el taller de danza árabe a cargo de la maestra Silvia Tamayo. A las 3:40 el taller de danza flamenca, y a las 4:30 el ensamble de guitarra. Qué esto interesante. Como parte de las de la jornada que se realizará durante todo el día a partir de las 11 de la mañana. Es importante, Moni, saber que pues todas estas actividades no tienen costo alguno. Entrada libre, ciertamente, así, ¿no? Así es, la entrada es completamente gratuita. Es una actividad que la realizan los diferentes grupos que están formando parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y ellos han querido pues organizar una actividad especial en la que lógicamente intervenimos todos quienes hacemos la institución. No podía ser de otra manera que el área de la mujer también participe con los diferentes talleres, y en cada uno de ellos, que está conformado entre 12, 20, 30 personas de cada uno de los talleres, que estarán presentándose en diferentes horarios. Como decías, Bachita, la jornada y los diferentes programas, que no son solamente en el Teatro Prometeo, sino en los diferentes espacios de la institución, se estarán presentando en forma completamente gratuita. Queremos agradecer tu tiempo, Moni. Sabemos que estás pues ya de carreras, como siempre. Muy buena suerte, que tengas un muy buen día, y por supuesto, gracias tu compromiso, gracias tu gestión a favor de la Casa de la Cultura. Muchas gracias a ti, Bachita, también por estar siempre preocupada por difundir las actividades, no solamente del área de la mujer, que agradezco personalmente porque tienes un afecto especial para con nosotras, sino también para con la institución. Muchas gracias, y están invitados todos nuestros amigos para que estén presentes el día sábado en estas actividades y aprecien, sean parte de lo que presenta lo que presentan los diferentes artistas de nuestro país. Mil gracias, Moni, nuevamente. Un abrazo. Muy un abrazo amable. También, Machita. Hasta pronto. Hasta pronto. 9:00 a.m., 9:23 a.m, amigas, amigos. Mónica López, pues responsable del área de la mujer, estaba con nosotros en este contacto telefónico para contarnos qué es lo que podemos encontrar el día sábado, qué actividades podríamos encontrar el día sábado en el área de la mujer. Nosotros ya pues las hemos detallado en todos los espacios, ¿no? ¿Qué es lo que habrá? Debemos insistir que todas estas actividades son gratuitas, entrada libre, por lo tanto, venga con su familia, cuéntele a su vecino, coméntele a su compañera, a su compañero, y pues todos, vengamos a la Casa de la Cultura, que es la casa de todos. Pues este evento, amigas, amigos, contempla un encuentro, ¿no?, de artistas y la cultura en la Sala Benjamín Carrión, que comenzará también a las 15 horas. Allí se abordarán, miren ustedes, políticas, gestión y normativa cultural en el Ecuador. En realidad, pues la realidad de las artes escénicas en Quito y los grupos que habitan en la casa como un nuevo modelo de gestión. Y esto es lo que se pues conversará, lo que se abordará también en una de las salas, en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Entonces, este programa es el primer paso, nos dicen, para reconstruir una memoria de grupos independientes de artes escénicas que habitan en la Casa de la Cultura. El día de hoy quiero recordarles que a las 10 de la mañana pues está convocada la rueda de prensa para precisamente darnos muchos más detalles alrededor de esta actividad. Y esto será en el aula Benjamín Carrión de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un abrazo a todas, a todos quienes hacen estos grupos independientes que habitan la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a su alegría, gracias a su trabajo, gracias a su compromiso, no solo con la casa, con el país, con nuestros niños, con nuestros adultos, con nuestros jóvenes. Aquí todos, todos en uno solo, pues el día viernes 1 de abril, el día sábado 2 de abril, pues sin costo alguno, una cantidad de actividades artísticas, actividades pues culturales, a los que todas y todos estamos invitados. 9:25 a.m, vamos a cerrar nuestra primera media hora, precisamente con Guardarraya y este tema que nos propone Andresito Viracocha. ¿Saben cómo se llama? Lero, lero. Luego hacemos este corte necesarísimo en nuestra primera media hora y viene con mucho afecto. Acción Poética Quito y Verso Libre. Se llama Lero Lero de Quito, papá. Te eriza los nervios, se pone a tripear. Se pone a tripear. Hey, esto se llama Lero Lero de Quito, papá. Te eriza los nervios, se pone a tripear. Pone a tripear. Te invita a soñar. Respira hondo y pedalea. Se va de frente, se ríe el pantera. Chequea en la balurda, nadie se ahueva. Lero, lero, creo que aquí me voy a quedar hasta las 15, mami. Yo te voy a vacilar, voy a bailar con María Cristina, Deyadire y Lola. Dile que se espere un ratito a Carola. Nunca preguntes a dónde voy, de dónde vengo, si vendré mañana. Si no te gusta, para todo